Lo que están escuchando en Nacional Rock Noticias es a Rubén Gaitán. Rubén Gaitán en banda que se presenta este jueves. ¿Este jueves? Mañana. Mañana, dale que va. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, Cecilia, mi compañero bien, Julián. Y de mi compañero Julián estoy adoptando la... Lo peor, la desorientación temporal. El perderme en el tiempo. Tal es cual. Miércoles. Digo, hoy es jueves, es miércoles, mañana. Digo, claro, ¿qué estás haciendo mañana, acá? Claro, no llego, no llego. Por el amor de Cristo, Rubén Gaitán, mañana está tocando en el Marquí, en Escalabrini Ortiz, 666 a las 10 de la noche, presentando un disco que tenemos en nuestras manos que se llama... Tuve que hacerlo, tuviste que hacerlo. Así es, así es. Arrancamos en marzo con la producción de Germán Wiedemer y Juanse, en El Cielito, grabándolo. Pavada de productores. Sí, ¿no? Principiantes, algo entienden, un poquito. Y bueno, y ahí estuvimos grabándolo con... En la batería estuvo Ever Vicente y Sebastián Holmeister y después ya una lista de amigos... Como Arito Rodríguez de Viticus, estuvo en guitarra, haciendo todas las guitarras. Juanse también grabó guitarras y alguna voz. Después Dani Suárez, que está de La Bersuita ahora, de Bueyes, estuvo cantando algunos temas conmigo. Estuvo los Zarco, Roy, Memi, los Tres Ratones vinieron y me grabaron un tema. Germán Wiedemer metió teclas. Manu de Mancha de Rolando, sí, también cantando un tema... A dúo, así que bueno, tuve muchos amigos, sí, que ¿no? me dieron... ¿Como para ir a una guerra me dieron rock? Me dieron una mano importante, sí. Y entonces cuando tocas en vivo y cuando estás presentando, la banda que te acompaña, como... La banda que me acompaña mañana va a estar Hueso Casanova en batería, Juan Piborrini, Demonio, en guitarra, y Pablo Memi va a estar tocando el bajo, hace la pata porque el bajista bueno no pudo, así que bueno, va a estar Pablo Memi tocando con nosotros, pavada de bajista, la verdad, ¿no? Sí, de lujo. La realidad que sí. Así y que bueno, ahí desde estamos. Marzo entonces que están grabándolo y tuve que hacerlo, significa que ya venías como pensando cómo fue, que venías pensando sí, hace mucho tiempo. En verdad, mira, muchas cosas significan tuve que hacerlo. Primero, el productor Alejandro Sarandon, el productor ejecutivo del disco, hace 10 años ya me había impulsado, me dijo, yo te quiero producir un disco, qué sé yo, y yo. No, me parecía que no era el tiempo. Me tardé un tiempo. Para arriba, decías, ¿no? Claro, me tardé un tiempo. No, porque en esa época yo no cantaba. No quiere decir que ahora lo haga tampoco también. Por eso tuve que hacerlo. La realidad fue que empecé a cantar por una... Yo siempre contraté cantantes en mi banda. Y bueno, por necesidad un día no vino. El cantante no vino. Yo cantaba uno o dos temas como para estar ahí presente. Pero la realidad es que... Ese show tuve que hacerlo, entonces dije, bueno, puedo cantar alguno más, dije. Y así empecé, que canto uno más, que canto otro, y terminaba contratando el cantante. Mi falta de seguridad era increíble porque lo contrataba para dos temas, imagínate. Era increíble. Y bueno, y después Perdón, ¿era miedo? ¿Qué te agarraba? No quería cantar. Simplemente, claro, una autocrítica importante, excesiva. Todo, excesiva, sí, obsesiva. No hay también que ser autocrítico. Ya. No. Y bueno, y en este disco grabé todos los temas cantados, así que bueno. Por eso tuve que hacerlo, era un buen nombre. Venía impulsado también por muchos músicos que me decían, maestro, ¿por qué no graba? Maestro, ¿por qué no graba? Y ya va a llegar el momento. Así el que maestro bueno. Grabó. Ahí estamos. Así que bueno, eso es, tuve que hacerlo. 10 añitos nada más pasaron. Sí, para tomar la decisión. Y después, bueno, me volví a cruzar con el productor, con Ale, justo llegó. Cuando yo decidí grabarlo, justo esa noche misma que estaba decidiendo, llegó el llamado de él diciéndome, ¿cómo andás? Que esto, que el otro, una cosa. Así que todo se fue gestando. Tenía que suceder. Sí, con Germán habíamos hecho la música, Germán Wiedemer. Hace poquito yo me había pedido que grabe las armónicas para un programa de televisión. Y bueno, hicimos esa grabación, esa música de cortina, y ahí se gestó, me empezó a decir, maestro, ¿por qué? Y fue el último puntapié que me hizo decidirme. ¿Está bueno hacer temas para tele o para películas? ¿Cómo? Si está bueno producir canciones, producir temas, orquestación. Sí, lo que está, sea. Está, sí, sí, para todo, todo lo que sea. Sí, sí, sí. Así. Sí, sí, todo lo que sea, eso está bueno. Yo también trabajé para otras productoras que. Para Vientos de Agua estuve haciendo algunas cosas. La así mega que... producción. Sí, sí, sí, sí, también. Sí, ¿no? Claro. Sí. Bueno, estuve ahí con Pablo Rago, que fui coach de armónica, en una parte él hace que toca y todo eso. Ah, mira. Y como soy un enfermo también que colecciono armónicas y todo antiguas, también les facilité unas armónicas que tenía réplicas muy antiguas para esa grabación. Lo bueno es que ocupa poco espacio. Poco espacio, la llevamos en el bolsillo siempre. Claro. Sí, igualmente, uno a veces piensa la armónica es un instrumento pequeño. Sí, es pequeño, pero en verdad tenés que tener, yo para un show tengo que llevar por lo menos 40. ¿40 armónicas? Claro, porque no tenemos la flexibilidad como un guitarrista que se le rompe una cuerda y afina. Claro. Son 12 tonos, 10 tonos que hay que llevar y de esos 10 que utilizo, tengo que llevar repuesto de cada una. ¿Y cómo se desafina un armónico? Tienen una pequeña lengüetita de metal. Sí. Cada armónica. Sí, la tiene consigo. Es práctica. Esto es demostración empírica. ¿Hemos hablado alguna vez cómo nos fascinan las armónicas y que nosotros hemos dicho que, o sea, a mí por lo menos me parece que siempre tiene un sonido como también muy, a ver, melancólico me sale, pero tiene como claro, algo de sufrimiento. Claro, muy, muy particular, ese mucho sentimiento tiene. Bueno, tienen unas lengüetitas que van un movimiento cuando uno sopla. Entonces, cuando uno va tocando, esas lengüetas hacen este movimiento. Sí, o movimiento sea, hacia arriba y hacia abajo, sí. Y bueno, es metal. Imaginen haciendo ese movimiento con un metal, llega un momento donde se quiebra. Se quiebran. Y la cuestión que abrirla en medio de un show y todo, no. Aguantame, entonces hay que tener... Un toque. Claro, no. Y repararlas es casi imposible. ¿Ah, sí? No, que es imposible en el momento. Ah. En el momento es imposible. Pero bueno, para eso lo tengo a mi hermano que se encarga de toda la parte de lutería, de bien, armónicas y todo, que él repara. ¿Cuándo empezaste vos con... Y hace 20 años atrás, más o menos. Hace más de 20 años que en verdad me dediqué porque vi una película de guerra. Sí. Y ahí mirando la película escuché un soldado tocando la armónica y ahí enloquecí. Ahí dije, esto es lo que quiero hacer. Menos mal que eligió la armónica y no la carrera militar. Menos mal, ¿no? Sí, sí, sí, sabia decisión. Me voy a alistar. Así que bueno, así fue y bueno, y ahí dejé todo lo que estaba haciendo para dedicarme a estudiar la armónica. Es complicado. Por suerte. Es como cualquier otro instrumento, lo que tiene que es más fácil, ¿por qué? Porque uno lo lleva a cualquier lado, entonces el tiempo de práctica uno aprende más rápido, ¿por qué? Porque el tiempo de práctica es mayor, porque estamos acá, tengo 5 minutos y practico, estoy mirando la tele en una propaganda y practicás, o sea que tenés mucho, lo podés llevar a cualquier lado, es mucho, mucho más fácil. Y hoy por hoy el campo de la armónica se ha abierto un montón. Yo, por ejemplo, tengo 2 escuelas y en una tenemos más de 100 alumnos y bueno. 100 armónicas sonando a la par debe ser una planadora. Sí, no, yo no lo quiero escuchar. Los vecinos no, chochos. No me animo. Estamos charlando con Rubén Gaitán, que se presenta junto a su banda mañana en el Marquí Escalabrini Ortiz 666, presentando el disco Tuve que Hacerlo. De ese disco vamos a escuchar esta canción que se llama Das la Vuelta. de fiesta otra vez. Ya no mires hacia atrás, tu vida te va a matar. Caminas por la pared, das la vuelta y volvés. Caminas por la pared, das la vuelta y volvés. Habré andado caminando por la pared, dar la vuelta y es volver. Un himno. Es un himno a estar vivo, mirá, en determinados momentos. Das la vuelta, estamos escuchando a Rubén Gaitán en banda y acá estamos escuchándolo a él, que nos está dando una magistral clase de armónica. Nos interesa mucho, no sé por qué, a mí por lo menos me interesa mucho ese instrumento. Y sí, nos contabas que tiene data de cuándo, más o menos. Sí, sí, mucho. Por ejemplo, 1896 se empezaron a fabricar estas armónicas. En verdad la armónica se utilizaba... órgano de boca, se le decía, se utilizaba para afinar órganos, para afinar pianos. ¿Sí? Era como un afinador. Es más, si no sé si alguien, alguno de ustedes dos ha visto afinar a alguien una guitarra, sí, pero hará 10, 15 años atrás, y todavía había unos aparatitos, que no sé si debe haber, que se soplan y daban la... Eso adentro tenía una armónica, una lengüeta, que es lo que produce el sonido de la armónica. El mismo funcionamiento, digamos. Las melódicas, que son esos pianitos que se soplan. Sí, sí, las que le queda la saliva adentro. Claro, bueno, esos pianitos son, es una armónica adentro. Son todas lengüetas, uno va soplando y son lengüetas que va funcionando como si fuera una armónica. Y es uno de los sonidos más dulces que uno puede encontrar. Sí, claro. Sí. Y bueno, y la armónica es algo que es tan particular porque es el sonido de uno. Porque en verdad la caja de resonancia lo hace uno. Entonces esa es lo particular que tiene. Sí. Es el único instrumento donde uno se traga los sonidos. En un saxo... Claro, no lo soplás. En un saxo soplás. Sí. En una flauta soplás. Uh-huh. Aspirás y soplás. En cambio en esto vos aspirás los sonidos. Y según donde hagas... Entonces, donde uno haga la parte de resonancia, cambia el sonido de una misma nota. ¿Tenés que ejercitar mucho esa capacidad torácica? Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Te quedó muerta ahí a la mucho, segunda sí. nota de fallecí. Sí, sí, sí, sí. Es más, todos piensan que yo soy gordo y no es así. Es todo aire acumulado que utilizo para los shows. Es la caja de resonancia. Claro, sí. Si quieren escuchar cómo se debe. Claro, así es. Estábamos hablando hace un ratito del disco que estás presentando oficialmente mañana en el Marquí, donde te acompañan, entre otros, el productor de Sido Juan, está Sarcófago, está Memi, digamos, tenés como una troupe de ratonera, sí, ¿verdad? Sí, contigo. Sí, tu relación con esa troupe, ¿cuándo empieza? Empieza creo que hace 7, 8 años atrás, más o menos, cuando, bueno, Juan se me invita a alguno de sus shows, ¿sí? ¿No? Y para tocar algunos temas con ellos de invitado. Y bueno, al principio empecé a ir a los shows grandes, así como En Obras, Luna, así que hacían. En un momento, digo, la banda era una big band. ¿Cómo? No eran cuatro. Yo pasé por ahora algunas últimas épocas que estaban los Vientos, Piano, ellos, no, la verdad que increíble. Y bueno, y un día me acuerdo que me llamó y me dice, maestro, mire que el fin de semana nos vamos a Rosario. Y yo le digo, sí, pero yo estoy con la escuela, no puedo, qué sé yo. Y bueno, hablamos, bueno, fui y bastó que fui ese día y me adoptaron para siempre. Por lo menos hasta el último show que hicieron. Sí, gracias a ellos viajé a España, a México, hice viaje, bueno, y el país lo recorrí todo, ¿no? A pesar de que yo ya hacía giras anteriores como solista, pero la magnitud en la que es la banda y se mueven y el disfrute, y bueno, y ellos, yo me he llevado muy bien con ellos, que todavía mantengo una relación muy estrecha. La verdad que me divertí mucho. Es eso, pura diversión. ¿Nos esperás que vamos a escuchar algo más y te quedás un ratito más con nosotros? Esto que están escuchando se llama, que empieza a sonar, se llama Se Mueve. Recuerden, está incluido en este disco Tuve Que Hacerlo. Lo que suena es Rubén Gaitán y banda. Acercas para hacer el amor, mi ritmo se acelera. Acerca para hacer el amor. Del Paraná o la quebrada de Humahuaca. A mí me da lo mismo. Himno de mi corazón o Juguetes Perdidos. ¿Y no pueden ser los dos? Ponemos en marcha la privatización de el ramal que va desde Rosario a Bahía Blanca. Privatizaciones. La decisión de recuperar la línea de banderas o fortalecimiento del Estado. Porque a veces hay que jugarse. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. De este lado. De este lado. Y sin dudas. www.radionacional.gov.ar Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. Este martes, Nacional Rock y Buenos Aires, las provincias, te invitan a un show doble en vivo. Llaman. Y Julieta Salas. La nave y la... Otra presentación del catálogo de sellos de la provincia de Buenos Aires. Una iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires para los sellos de rock independientes. ¿Y dónde si no? En la radio donde el rock independiente tiene su lugar. Martes 15 de noviembre, 21 horas, Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555, entrada gratuita, capacidad limitada. Salte hacia ahí donde no hay voz. Llaman y Julieta Salas en vivo. Vení a conocer las bandas que integran el catálogo de sellos de la provincia de Buenos Aires en vivo y gratis en la radio pública. Rock. Invitan Buenos Aires, la provincia. Y Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. ¿Ya te aburriste de tus discos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Cansaste de que todo suene igual? Abrí las orejas. Hola gente, mi nombre es Mariano Vargiela, soy cantante de Pachasanta. Queremos invitarlos a conocer a la banda a www.pachasanta.com.ar o vía Facebook. Es una banda integrada por 11 músicos de Flores y del Parque Avellaneda, tocando estilos variados como el reggae, ska, candombe, murga, chacarera, cumbia y cuarteto. Y lo dejamos escuchando el temita número 6 de Echando Raíces, llamado Miradas Extrañas. Miradas extrañas que soy aparezca con esta resaca y la gente se acerca. Murmullos y gritos, sirenas que suenan. Solistas, grupos, tríos, todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido. Original. Los sábados, 3 horas de solo música. De 5 a 8 de la mañana. New Wave, Mod, Garage, Rockabilly, Post-Punk, Ska. Las horas perdidas de Carlos Zubonki. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. 4-999-0937. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premios. Nacional Rock. Escuchás Nacional Rock. Se reían de fruta y eran de mentol. Radio Rock. Si está todo escrito o si escribimos de más. Nacional Rock. Presente y futuro de la generación del Bicentenario. 4 horas de programa. 4 horas de noticias. 4 horas de música. 4 horas. Cecilia Elía y Julián Ellenbach. Noticias. Nacional Rock Noticias. Desde las 8 hasta la medianoche. Y es sexy también la armónica, sí, ¿no? Tiene como tiene una algo. Cosa ahí de sí, sensual. Sí, movimiento. Va solo, me parece. Sí, sí, ¿no? Sí. Se llena el ambiente de humo. Sí, automáticamente. Sí, sí, un vaso de whisky. Y va. Y fichas. Fichas de póker, por favor, tienen luz que estar. Todo lo que muy, muy poquitas. Acaban de describir entre los tres, estamos charlando con Rubén Gaitán, pueden verlo de hecho en el video, ¿no? En el video, video de Se claro. Mueve, que es un poco ese espíritu. Sí, sí, sí, sí. El video lo grabamos ahí en el Farabute donde te cantaba. Y bueno, estuvimos todo un día de grabación y después se grabaron otro día los exteriores, ¿no? Uh-huh. Con ese coche antiguo. ¿Qué es ese coche? Uf, ese lo tratamos de conseguir hasta que lo tuvimos. Tuvimos que hacerlo, solamente para darme el gusto de recorrer un poco la ciudad en ese coche. Claro, ¿estamos hablando de qué? Es un Ford, no sé cuánto. De esos que tienen uno forma. Que choca y sale ganando, es ese. Claro, sí. Claro. Sí, que tienen sí, como sí. Ese escalón, que tienen como un escalón para sí. Subir y todo. Sí, o sea, imagínatelo sí, sí, con escaloncito para subir ahí, sí, divino. Sí, sí, es hermoso, aparte adentro lo tenía hermoso, no, increíble. Increíble, fue un día muy lindo, pasamos. Pero ahí tienen de todo, es el simple difusión que Se Mueve. Sí. Del tema ese. Exacto. Así que ahí ponen aquellos se que mueve. Quieren ver en YouTube, claro, ponen Se Mueve, Rubén Gaitán y ahí sale. Lo pueden ver ahí. Sí, perdón, Juli, te vi con la intención y después te viste cómo soy a veces. Una pregunta que es ya un clásico. Cada vez que alguien dice que estuvo en Dulcilito, le preguntamos por la cocinera del lugar. Sí. Se tuvo la oportunidad de probar sus exquisiteces. Sí, sí, totalmente. Es así. Tuvimos la suerte de que nos cocine un par de días de los que estuvimos ahí. Increíble. Hablamos de una figura del rock, la cocinera del Dulcilito. Sí, sí, increíble, increíble. Creo que imagina ya lo que le va a gustar a uno. Lo hace de la forma que le va a gustar a uno. Te lee en comida. Claro, ¿no? Claro. Como Terminator que iba así y miraba sí, la ficha. Sí, sí. ¿Cuál fue el menú? Hoy es esto. Y nosotros, no me acuerdo porque algún hicimos... músico que al sitio ya sabe qué pedir. No me acuerdo, pero creo quejó, que hizo guiso. No, hizo algún guiso y después milanesas con... No, pero... Sí, no tremendo. Me acuerdo. Sí, sí, porque fueron varios días que estuvimos. Ya una madraza debe ser ella, sí. ¿No? Claro, era eso. Estar en tu casa comiendo... No, impresionante, impresionante. Vamos a repetir la fecha mañana a las 10 de la noche en el Marquí, Scalabrini Ortiz 666. Vas a estar presentando este disco en vivo. ¿Estás nervioso? ¿La estás llevando bien? Va. Tranqui. Sí. Más nervioso, no el tocar, capaz que los preparativos a veces, ¿no? Sí. A pesar que uno tiene... Bueno, Alessandro, Don Charlie siempre organizan todo, ¿no? Van organizando todo, pero la realidad es que uno cuando es medio obsesivo trata de ver hasta el último detalle. Hasta qué whisky compraron quizás, ¿viste? Claro. Mirá, no sé, miren que a él le gusta por ahí. Esto. Eso, claro. Eso no es un detalle, es algo fundamental. Es algo fundamental. Y si no se puede tocar, ¿cómo van a hacer? No ¿cómo podemos, hacemos? ¿Cómo hacemos con los invitados si no? Pero bueno. Así que estuvo bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Por haber charlado un ratito con nosotros, por traernos este disco y tener la posibilidad de escucharlo, ¿no? Bueno, no, gracias a ustedes. Y bueno, mañana nos estaremos viendo ahí en el Marquí. Exactamente, a las 10 de la noche. Scalabrini Ortiz, 666. Ahí está. El mismísimo, tal vez se presente. Por las dudas no terminé de decir los tres.